Y haz de cuenta que pues ya nada más dije, tengo que pasar por aquí. Y yo con miedo iba pasando lo que son los tres arquitos. Hay una virgen, ahí me quedé de no me voy a mover de aquí hasta que no sepa qué es lo que me está viendo, qué es ese perro. Y ya se cuenta que me quedé ahí como media hora porque no tenía yo el valor para voltear a ver si ya se había ido o si ya estaba ese perro ahí. Cuando me armé de valor, volteé y ya no había visto ese perro. Yo me quedé de que esto no es nada normal y la verdad sí tengo miedo. De ahí yo llegué corriendo a mi casa y llegué corriendo a mi casa y mi mamá me dice, pues ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué vienes así pálido? Y yo la verdad le dije, es que vi este perro así, de esta manera. Y mi mamá también se quedó espantada. Y yo la verdad no respondo que cómo desaparece este perro tan grande, porque la verdad no me lo imagino. Más o menos, si yo mido 1.70, este perro la verdad estaba midiendo como 1 metro, 1.30 m, porque la verdad sí estaba muy alto. Ajá. Y no es normal que un perro de esa manera tenga los ojos rojos y se te quede viendo de esa manera. Así es. Bueno, pues gracias por llamarnos y platicarnos tu historia. Pues puedo mandar saludos a Mari, a Rosy, a Chess, Marina, Jesús, Nava, Carla. Sale. La prima. Ok. A todos los que nos escuchan, ¿en dónde? ¿Dónde nos estaban escuchando? Nada más. En el Valle, ¿verdad? Bueno, pues un saludo a todos los que te acompañan esta noche y que nos estaban escuchando por ahí, que los escuchamos muy alegres. Nada de nerviosos esta noche. Nos vamos a ir, ahora sí, a platicar un poquito aquí con Mariana, que, bueno, pues nos trae este especial de taxistas. Todas esas historias varias de ellas, me imagino, Mariana, recopiladas de pues diferentes taxistas que tienen muchas historias y que han compartido contigo. Bueno, pues como te lo comentaba hace un rato, pues soy muy recurrente, tomo taxis, ya sea a mi trabajo o a mi casa, y varios de ellos entre sus pláticas me han contado historias muy interesantes, ¿no? Incluso hoy en la mañana uno de ellos me contó una historia muy interesante. Lo invito a que si quiere llamar aquí al programa, lo haga, porque la verdad la historia sí está de miedo. Uh-huh. Es una de las pocas historias que sí me han dejado pensando, ¿no? De todo lo que hay en las carreteras, en los caminos. Cómo muchas veces las almas no se dan cuenta de que abandonaron este mundo y se quedan ahí asustando a los vivos, ¿no? Ajá. Bueno, entre ellas una que me pareció muy interesante, tanto por la persona que me la relató como pues por toda la trama, es de un taxista ya mayor. Él ya tenía pues varios años de hacer ese oficio. Y me contó que una noche, ahí por la curva de Mofles América, una señora le hizo la parada, pero lo extraño era que la señora estaba vestida muy elegante, completamente de negro, pero entre su saco se veía como lentejuela, bordado, se veía como plumas incluso. Era una vestimenta muy, muy elegante. Él me dice que pues no le hubiera sorprendido si la señora le hubiera hecho la parada aquí en el centro o en los alrededores. Pues tal vez había salido una fiesta o algo así, pero pues ahí en la curva pues era algo como muy peculiar. Ya la señora aborda el taxi y dice que se le pregunta que a dónde va, y ella le dice que a las curvas de Calderón. Es cuando él se le empieza a hacer algo más raro, ¿no? Pero pues no dice nada y continúa su trayecto. Después me comenta que él es una persona que le gusta ir platicando con los pasajeros, pero que es, por un motivo u otro, se sentía como intimidado y solo pues guardó silencio. Dice que justo antes de llegar a las curvas, vio cuando pasaron las ambulancias, varias ambulancias y también una unidad de bomberos. Y él le dice a la señora que tal vez pues no van a poder pasar, porque tal vez pasó un accidente o algo así. Y la señora le dice que sí, pero que pues la baje ahí. Pero él ya empieza a sentir como algo extraño, como muchísimo escalofrío. Y ella le dice que cuánto es lo que pues le va a deber. Y él ya no le contesta porque ya dice que se quedó como mudo, ya no pudo hacer nada. O sea, la señora le dice que le va a dejar ahí el dinero en el asiento de atrás. Y se baja la señora. Él dice que no tuvo ni siquiera el valor de voltear a saberla. Lo único que hace es dar la vuelta y pues ahora sí que le pisa al acelerador todo lo que da. Y justo al llegar aquí antes de la glorieta del Pipila, pues se voltea y ve pues el dinero que le dejó. Y dice que era dinero antiguo, pues él dice que aún conserva todavía esta cantidad, porque lo que él cree es que era la muerte, ¿no? Que esa noche iba por las personas del accidente. Y pues sí la describe como popularmente conocemos a las Catrinas. Ajá. Y él dice que pues la verdad es una historia que pues, sí lo marcó por mucho tiempo, que ahorita ya la cuenta como pues, muy normal, pero que sí fue algo que pues le impactó. O sea, se la llevó justo a donde estaba el accidente. Sí, sí, sí. Fíjate, es bien interesante y un tanto diferente a algunas de las historias que hemos escuchado, ¿no? Recuerdo ahorita que comentabas de taxistas también, alguna que nos llegó de un taxista que igual subió a una joven, la llevó a un domicilio y llegando al domicilio pues sale el papá. Perdón, ya me adelanté de la historia, ¿no? La lleva al domicilio y ve que le deja algo que se le olvidó en el taxi. Él regresa al domicilio, toca, y en ese momento, bueno, pues sale el papá. Él le quiere entregar lo que había olvidado en el taxi, y pues precisamente sí el papá ubica que las cosas que se habían olvidado pues eran de su hija, pero le menciona que pues su hija había muerto hacía unos meses, ¿no? Y bueno, pues como dices, el taxista igual dejó las cosas y se fue, pero la intriga de qué pasó, quién se los dejó, pues ahí llevó las cosas a pues ahora sí que a su destino, ¿no? Las cosas que habían dejado. Sí, pues tienen historias, la verdad, muy muy interesantes. Otro de ellos me comentaba que hace como unos 4 meses, pasó, eran como las 2 de la mañana, y pasó justo enfrente del panteón Jardines del Descanso. Uh-huh. Y vio a muchos niños que le hacían como señas, ¿no? Para que se parara. Pero pues él la verdad sí le dio demasiado miedo porque pues, niños a las 3 de la mañana enfrente del panteón, creo que cualquiera por lógica no se pararía. Pero dice que también llegó a su casa pues pálido, que no pudo hablar toda esa noche, y al día siguiente pues estuvo como en cama, así enfermo, le dio fiebre y todo, porque pues sí le causó mucho impacto. Sí, así es. Bueno, pues de esas tenemos algunas más ahorita. Sí, sí, sí. Sí, ok. Tenemos una historia preparada aquí de parte de producción. Vamos ahora sí con una llamada que tenemos lista ya, y le daremos entrada en este momento. Buenas noches. Es una llamada anónima. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar? Quisiera contarles de una vez que escuché a la Llorona. Ajá. Lo que escuché no fue un típico "ay, mis hijos", como se escucha. Uh-huh. Solo es el típico "ay", así como que "ay", pero sí dio miedo ese día. ¿Eso dónde sucedió, perdón? En la San Luis Rey. En la San Luis Rey. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como medio año, más o menos. Medio año. ¿Y hasta hoy entonces ya no te ha sucedido ya nada extraño? Pues sí, he escuchado algunas cosas, pero pues no, ya no, como que no le tomo mucha importancia. Ajá. Pues muchas gracias por contarnos tu historia, amigo. Sí, hasta luego. Pues muchas gracias. Y bueno, esas historias, esas apariciones, de esos elementos que suceden en esas situaciones, pues siguen aquí checando las cosas. Bueno, por acá están haciendo algunas cosas extrañas aquí en cabina, pero bueno, vamos con la siguiente llamada que tenemos ya en espera.